debemos ser 4 o 5 personas como máximo, lo cual hace que sea un grupo muy reducido, que producimos stand-up, que es un género relativamente nuevo y con el tiempo fue profesionalizándose. Entonces, quienes hacíamos stand-up, empezamos a producir. ¿Vos hacías stand-up, Gabo? Hacía stand-up. Hacía stand-up. ¿Por qué estudiaste? Con Angelini y con Weinstein, con los dos. Mirá que bien. Bueno, vamos a estar hablando con Angelini también en unos minutos, maestro. Nada más. Un maestro, uno de los fundadores, bueno, no fundadores, digamos, de los precursores del stand-up en Argentina, el stand-up comedy, porque ya existía el monólogo, digamos, pero con el formato americano no estaba instalado aún. Gabo, quería preguntarte, primero que nada, bueno, por el tema de este stand-up, ¿no? Que dicen, es tan bajo en producción, se necesita un micrófono, no hay escenografía, no hay vestuario tampoco. Bueno, algunos pueden llegar a meter alguna que otro artilugio, digamos. Pero la pregunta es, ¿es sustentable la actividad del stand-up? ¿Se puede sustentar? ¿Cómo es? Mira, es como cualquier actividad. Es decir, vos podés decir, ¿el fútbol es sustentable? Y hay tipos que son millonarios, claro. Y hay tipos que juegan todas las semanas gratis en un potrero. Digo, en el stand-up pasa exactamente lo mismo. Hay quienes lo hacen por diversión y van a la gorra o gratis, o pagan incluso por actuar porque tienen costos de producción. Hay quienes viven de esto y viven muy bien, que son pocos en nuestro país, lamentablemente todavía, pero la tendencia es que haya comediantes cada vez más profesionalizados, como en el caso de cómicos, hace muchos años que trabajan de esto. Y después empiezan a ver una segunda línea de comediantes que también empiezan a vivir de esto y bastante bien. Pero en el primer mundo podemos ver casos de, en Estados Unidos sobre todo, de que es un negocio importante el stand-up y la gente, el comediante es millonario. Claro. Entonces, digo, claro. Es sustentable, depende para quién y depende cómo uno lo haga, como toda actividad. Claro, Gabo, y yo te quería preguntar, decías recién, bueno, me resuena el tema de España, ¿no? Donde ya el stand-up es casi muy, muy conocido, es como una industria, ¿no? Angelini, bueno, nos va a contar también cómo es desde su perspectiva, ¿no? El que dio paseos por la Paramount, ahí haciendo ciclos de stand-up. Quería preguntarte, ¿vos qué crees que falta acá para que haga esa explosión? Digamos, se siente como que hay algo que por momentos está arrancando y la gente conoce cada vez más el stand-up, estos monólogos de pie, que aparte acá en la calle Corrientes está plagado y lo que lo hace que si pasás por Corrientes, por lo menos te llama la atención que es el stand-up, ¿no? Muchos dicen que lo que hace falta en realidad es televisión, es que algún, yo no estoy seguro, quizás sí, quizás no, con Angelina hablamos varias veces que lo que había que lograr era que llevar el stand-up, sacarlo de Corrientes y llevarlo a los barrios y que sea una cosa más cotidiana, que claro. Uno va al bar de su barrio y poder encontrar un comediante un viernes, un sábado a la noche. Lo acostumbras al público así también, lo acostumbras, ¿no? Yo creo que es medio difícil saber qué es lo que falta. En España fue la Paramount, el canal de televisión que impulsó el género y que impulsa actualmente y hay comediantes. Y hay una cosa que no hay en Argentina, que es un circuito. Es decir, el comediante actúa un día en cada lugar, va de gira por distintos pueblos, claro. Entonces la gente va siempre al mismo lugar, va en su pueblo, va al bar a ver comedia, a su bar, al club de comedia, y los comediantes son siempre distintos. Claro. Acá el modelo, por lo menos en Corrientes, es un grupo o un comediante está instalado en un teatro y se queda en hacer temporada y el claro. Público va rotando. Digo, es otra concepción del negocio. Cuando decías pueblos, ¿te referías a los barrios o ciudades? No, en ciudades. A ciudades. Van a ciudades por ahí chicas de 5.000, de 10.000, de 30.000 habitantes que tienen su club de comedia o sus clubes de comedia y la gente del pueblo va a ver comedia a esos bares. Claro. Y siempre hay comediantes cada noche, diferentes. Sí. Se me ocurre, no sé, por ciudades, nombrarte ciudades con noche, ¿no? Rosario, por ejemplo. ¿Tendrá que ver, no, estoy pensando en voz alta, un poco esto de la densidad poblacional? Quizás en España, hacer un territorio un poco más chico y la gente, digamos, si va un comediante, quizás la densidad de población hace que, por lo menos, de esa cantidad de gente vaya un porcentaje chico, pero que con esa cantidad no, digo, Rosario es mucho más grande que muchas de las ciudades que en España donde la gente va a ver comedia. Mirá vos. Digo, me parece que es una cuestión de cultura, de costumbre, de que la gente compre el formato, que es un formato por ahí al que no estamos acostumbrados. Cuesta, ¿no? En el interior hacer reír. Mira, nosotros, yo estoy trabajando, uno de los espectáculos que produzco es ellos, con Ezequiel Campa y Mariana Pichot. Muy recomendable, la verdad. Son dos cómicos de alta gama. Sí, bien. La verdad que están en pleno ascenso totalmente. Bueno, después creo que me contes de Malena, ¿no? Que estuvo dando una gira por Chile también, ¿no? También, sí. Pero, digamos, nosotros tuvimos la experiencia de ir a Rosario, nos fue muy bien. y a Córdoba, que nosotros dijimos va a ser muy difícil. Córdoba, la capital nacional del humor. Sí. Comediante cordobés, que es un estereotipo ya argentino. Pero aparte, el tipo que te vende diarios en un kiosco es comediante. Claro. Todo el mundo es comediante en Córdoba. Claro, claro. Son gente muy graciosa. Entonces, ir a hacer reír a un público, a un pueblo que ya es gracioso de por ya sí. Ya la conozco esa. Es muy difícil. Claro. ¿No? Para nosotros es el gran desafío. Claro. Y la primera función fueron en un teatro de 500 personas, se llenó. Quedó gente afuera, tuvimos que hacer una segunda función que también se llenó de 500 personas y la gente se cagaba de risa. Increíble. Y la verdad que fue un éxito total. En Rosario la gente también se reía muchísimo. Y estamos volviendo, aprovecho a decirlo, sí. El jueves 4 de noviembre, es decir, la semana que viene, estamos en Rosario y el viernes en Córdoba capital. Bueno, hay que atención a la gente de Rosario, la verdad es que es un espectáculo para no perderse porque son dos figuras que aparte Campa, bueno, como decías esto del medio, Campa estaba también en Todos contra Juan y eso de alguna manera también fagocitó, bueno, Malena Pichot con la loca de mierda también, es como una usina de que genera cosas y me parece que está muy bien que eso suceda porque además, digo, que ella genere eso hace que los demás comediantes de alguna manera u otra también tomen importancia por estar en el género, digamos. Digamos, sí, mucha gente impulsa el género. Mucha gente no sabe lo que es el stand-up, no conocía el stand-up. Y bueno, y a partir de ir a ver este espectáculo, se dio cuenta. Por ejemplo, estuvimos hace cuestión de un mes con Fierita Catalano. Sí. Hicimos un espectáculo, una maratón de comediantes en The Cavern, acá en el Paseo de la Plaza. Claro. Eran 20 comediantes, tenían 3 minutos cada uno. Y Fierita Catalano era el presentador, el maestro de ceremonia. Claro. Eso se transmitió en vivo por internet y un montón de gente, además de la gente que estaba en la sala, hubieron 600 personas que lo vieron por internet y que los mensajes eran, nunca había visto stand-up, no sabía que existía el stand-up, está buenísimo, ahora quiero ver un show. Qué experiencia, realmente, bueno, hablamos de eso también un poco más adelante. Vamos a escuchar ahora un poco de música, cuando son las 12 menos 20 minutos, un poquito más, un poquito menos de la noche, está terminando el jueves ya. Y vamos a escuchar High and Dry de Radiohead. We'll be right back. Menos cuarto, 12 menos cuarto de la noche, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 22 grados 8 décimas. Y estamos hablando del stand-up en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos por un lado un productor, a un comediante que del otro lado tose. Y vamos a presentarlo como se debe, es uno de los precursores del stand-up comedy, acá en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de Alejandro Angelini. Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José María? ¿Cómo estás? Estamos acá con Gabo, sería de alguna manera la contraparte del comediante, ¿no? No, Gabo, más que contraparte, es como una especie de lastre que tiene el comediante. Bueno, Alejandro, hablamos un poco de esto que se está generando en Buenos Aires, esta movida, ¿no?, del stand-up, que la gente está empezando a conocer de manera, no sé si masiva, pero se está empezando a conocer un poco el boca en boca. Por un lado, Gabo decía esto de la explosión de los medios, bueno, está Wenrach con Cómico, Martín Rocco, que cada tanto hace televisión, y ellos con Campa y Pichot. Sí. Que también genera esto. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís desde esto que, bueno, cuando vos empezaste, habrán sido las cosas bastante diferentes, ¿no? Sí, esto lo empezamos hace muchos años con Diego, también con Martín, y me acuerdo la primera vez que fuimos a un bar a ofrecer el stand-up, que el dueño del bar dijo, ¿están qué? O sea, no tenía ni idea de lo que era esto, y había que pelear, había que explicar. Pero como un tipo solo arriba del escenario, pero eso no es gracioso, ¿entendés? Claro. Eso era lo primero que nos decían, y era, no, mirá, es muy gracioso, porque justamente nosotros trabajamos mucho el material porque estamos solos en el escenario, y no lo entendían, y bueno, después lo demostramos, y bueno, y ahora, bueno, por suerte esta explosión, y bueno, y este fenómeno que está en todos lados, ¿no? Sí, claro. Alejandro, quería hacerte una pregunta. Bueno, sí. La gente, los comediantes en general escriben sus propias rutinas, ¿verdad? Esto es cierto. Sí, casi todos. Casi todos. Casi todos. Casi todos. Hay algunos que hay muchos que roban. También, bueno, en todos lados se roban. No, bueno, sí, pero no solamente porque obviamente hay algunos que roban, pero eso en todos lados. Mínimo. Sí. No, pero aparte muy muy poco. En el stand-up se respeta mucho. No, sí. Hay muy poca gente que roba. No, pero también hay algo que es válido, que es hay guionistas que le escriben a cómicos. Sí. De hecho, perdóname, Ale, está mal visto que alguien tome material que no es propio en el stand-up. Digo, un contador de chistes. Está muy mal visto, ¿no? El contador de chistes tiene la costumbre del chiste es de todo el mundo, y Corona es un chiste, y Negro Álvarez es un chiste, y lo que cambia es el estilo del comediante. En cambio, en el stand-up, no, se respeta mucho. Claro, y bueno, además, yo he notado que hay, digamos, más a la rutina, no el chiste como gag, pero rutinas que son propias de un tipo de comediante por la personalidad, por la verborragia de la persona o lo que fuese, ¿no? Sí, mira, está muy mal visto, de hecho es lo que te digo, está muy mal visto en el stand-up gente que roba material. De hecho, es muy poca la gente que roba material. En el stand-up es casi un pecado mortal. Te diría que es mínima la gente que roba chistes en stand-up, es muy poca. Y además siento que nada que ver con los cuentachistes. Sí. Pero sí es válido que un guionista te escriba material, eso es válido. Digamos, para mí uno de los maestros del stand-up, o de los grandes del stand-up, es Tato Bores. Y Tato Bores tenía sus grandes guionistas que conocían el estilo de él y sabían escribirle, como Camarota, como Mesa. Digo, eso es menor, pero se estila y no está mal. Claro. Si uno encuentra un guionista que conoce el estilo tuyo, Pettinato, por ejemplo, es un capo haciendo stand-up y tiene sus guionistas. Está Natalia Carulias en radio y está Miguel Gruscoin en televisión, y conocen el estilo de él y saben qué chistes escribirles a él. Además siento que, como decías, esto de está mal visto, como al ser el circuito de alguna manera tan chico, donde todos más o menos se conocen con todos, o sabe quién habla más o menos de quién, es como muy evidente, ¿no? Si robás un chiste, escúchame, estás enfrente mío, ¿cómo vas a hacer eso? Quería preguntar. Sí. Es muy evidente, pero además nosotros respetamos mucho el trabajo del material. Claro. Digo, lo que nos diferenció en su momento, cuando empezamos con esto del stand-up, de lo que había en ese momento, es que justamente, a diferencia de los cuentachistes o de los cómicos de personajes, que por ahí no cuidaban mucho el tema del material y se preocupaban más por el vestuario o la forma del personaje, es que nosotros vinimos a traer esta idea de que el material era muy importante, y trabajar el material, trabajar la estructura, trabajar los chistes era muy importante. Entonces, para los cómicos de stand-up, le damos mucho valor al material. Por eso respetamos también mucho el material del otro, porque sabemos el trabajo que tiene. Claro. Igual está Gabo ahí, yo no lo saludé. ¿Me escuchás, Gabo? ¿Estás totalmente ahí? Maestro total. Es un amigo, querido, es un amigo hermano. Del cómico, Gabo, acá. Quiero darle un muy abrazo. Conocido. ¿Eh? Muy conocido, Gabo, en el stand-up. Pero ¿cómo no va a ser conocido, Gabo? Quería... Gabo es una especie de... del Green Bank del estándar. Claro, claro. Ojalá te tuviera el 10% de su fortuna. Pero yo le hice jugando al póker. quería preguntarte, Alejandro, quizás vos que sí. viste nacer este movimiento, que más o menos sí. tenés una idea de cómo viene la mano, ¿vos crees que el humor canaliza cosas que de otra forma explotarían por otro lado? No sé si la pregunta es clara. Sí. Sí. Y la pregunta es clara y sí, creo que muchas veces sí. Creo que mucha gente, inclusive alumnos míos, si no hubiera sido por el humor estarían internados probablemente. Es un poco terapéutico hacer stand-up entonces, de alguna manera. De hecho, Robin Williams lo decía, Robin Williams se definía como una persona que había logrado convertir sus problemas psiquiátricos en una forma de vida. Es que el cómico se ríe un poco de sí mismo, ¿no? Se ríe y encuentra la forma, encuentra digamos... El humor, entre muchas cosas que es, también es una forma de soltar presión, ¿entendés? Sí. De liberar una tensión. Sí, sí, sí. Entonces, también es terapéutico. Hay un comediante, hay un comediante muy, muy bueno que todos conocemos, sí. que actúa en este momento, alumno de Ale Angelini también. Ajá. ¿Quién? No vamos a decir el nombre, que uno cuando lo ve dice, este tipo o está loco o es un genio. Ah. Y es un poco las dos cosas, está muy loco y es bastante genio. Sí, claro. Y es un alumno que vos tuviste, que en su momento vos comentaste que no podés tocarlo eso, tenés que su locura dejarla claro. circular. Claro. Claro. Bueno, a mí me pasa, en mis cursos muchas veces aparecen ese tipo de personajes, y un desafío para mí como profesor es... no pelear contra la locura de la persona, es tratar de encauzar esa locura para que sea creativa y no autodestructiva. Claro, justamente canalizarla, ¿no? Canalizarla, claro. Exacto. Genial, claro. Cuando esa locura está canalizada, después hay un brillo hermoso, y vos lo has visto, vos lo sabés, es un brillo muy potente arriba del escenario. Sí. Hablamos, Ale, cambiando un poco de tema, sí. recién con Gabo, el tema de cómo en España o en Estados Unidos, en España, bueno, lo digo porque quizás es un poco más cercano a nosotros, sí. El tema del stand-up como industria, ¿no? Esto que se, sí. que se ha desarrollado mucho. ¿Cómo lo viviste? Vos sos un cómico que estuviste trabajando para la Paramount, ¿no? Allá, sí. haciendo ciclos de stand-up, y debes tener una visión bastante rica acerca de eso. Yo tuve mucha suerte porque trabajé para la Paramount y trabajé también para el Club de la Comedia, o sea que son las dos grandes... O en esa época, yo estuve ahí en el 2004, eran las dos grandes corrientes comerciales que había. Sí. Y yo no sé cómo está ahora la cosa, porque es el 2004 que no voy, pero ahí habían hecho las cosas muy bien, las habían organizado muy bien. Tenían, por un lado, la Paramount tenía el apoyo de un canal de cable que estaba enteramente dedicado a la comedia, y ese canal asimismo tenía sus bares, y su circuito de bares, donde los cómicos no solo hacían el circuito de bares, sino que aparecían en el canal de la Paramount, y entonces era algo como que se alimentaba. Y el Club de la Comedia tenía su programa de televisión en un canal de aire, que tenía mucho rating, en un éxito, y también tenía su circuito de bares, entonces también se retroalimentaban, y eso era buenísimo para nosotros, para los cómicos. Claro. Porque se podía vivir tranquilamente. Claro. Yo en España trabajaba, tenía 4 funciones por semana y podía vivir, pero tranquilamente, del stand-up. Claro, es lo que decía Gabo, esto de que cuando se junta un poco un buen circuito armado, sí. más un medio que lo sustente, claro. En este caso, bueno, vos decías la Paramount, una cadena de sí. televisiva increíble, hacen resultados como este, ¿no? Mirá, yo esto una vez se lo expliqué a un productor. El negocio del stand-up se parece mucho al negocio de la cumbia villera, aunque parezca mentira. ¿Por qué? ¿Cómo llegas a eso? Porque tiene que funcionar exactamente igual. Ajá. Es el mismo modelo de negocio que el de la cumbia villera que el del stand-up. Vos fíjate cómo funciona. tienen un programa que se llama Sábado Tropical o algo así, sí, donde están dándole manija a los grupos durante todo un sábado, y después los sacan de gira por el fin de semana. Y esto funciona, es el mismo modelo. Vos sí necesitas un espacio en algún medio para que se conozcan los cómicos nuevos, para que tengan un lugar para mostrarse, y después un circuito de bares o de discotecas. Inclusive en España se trabaja en discotecas, en bar, en teatros es lo que menos se trabaja en el mundo. El único lugar del mundo donde se hace stand-up en teatro es en Argentina. Y Estados Unidos, algunos claro, consagrados. No, en Estados Unidos no, en Estados Unidos solamente los grandes. Por eso, los consagrados sí, claro. Ah, por eso, los consagrados, pero digo, en Estados Unidos vos no vas a un teatro a ver stand-up, vos vas a ver a Robin Williams. Claro. O vas a ver a Seinfeld. Pero nadie va a ver stand-up a un teatro. Ah, bueno, acá el equivalente podría llegar a ser, no sé, Daddy Brieva con Midachi, quizás en algunas partecitas, más, es más sketch. Sí, podría ser un referente, o Pinti, suponente. Acá lo único que el teatro que se va a ver de stand-up es a cómico, los demás estamos todos claro, en bares, bar-teatro, claro. Sí, pero hay siempre como una tendencia a meterlo en el teatro, hay como un intento siempre de tratar de meter el stand-up como un hecho teatral y no lo es. Claro. Se hacen teatros, pero no es teatral. Se puede hacer se podría hacer en teatro, pero no es teatral. Me parece que el único medio de comunicación que hace un poco ese trabajo es la Metro hoy. Digo que están todos comediantes, coincide. Que después van a distintos shows. Pero la Metro funciona de una manera como la Paramount en España. Claro. ¿Sí? Hay un intento, ¿no? Sé que seguramente estarán informados esto de la VH1, ¿no? Este canal que está organizando ciclos de stand-up con Weinreich como presentador. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que puede funcionar? ¿Es para el exterior? ¿Cómo lo ven? A mí me parece fantástico. Ajá. A mí me parece fantástico. No es para el exterior, pero también es para acá. Claro. A mí me parece fantástico y espero, por favor, por el bien del stand-up y por todos, que eso funcione muy bien. Porque eso es una linda ventana y por ahí no es una ventana tan masiva como para poder generar un circuito de bares o un circuito de lugares, pero sí puede sentar un ejemplo para que a otro se le prenda la lucecita y lo hagan de una forma un poco más masiva. Yo no sé vos qué pensás, Gabo, de esto. Yo creo que lo mismo que vos, todo esto suma, apoya el género, sí. Los comediantes que se eligieron son muy buenos, son todos de primera línea en nuestro país. Sí. Entonces esperemos que todo haga, que la postproducción y todo eso esté correcta, yo creo que sí lo va a estar, nos viene bien a todos. Tengo entendido que se grabó con público esto, ¿no? Tengo entendido que sí. ¿Vos sabés algo, Gabo, de cómo se hizo? Sé que es en un teatro, y que pero nada, no mucho más, no tuve casi participación, y sé que estuvo Dalia, Goodman, Diego Weinstein, Martín Pugliese, Sangiao, sí. Natalia creo que también, sí, Carlos estuvo. Está bien, digamos, ahora es cuestión de esperar el resultado y ojalá que la gente lo disfrute y les dé ganas de ir a ver esto al teatro, digamos, o a un club de comedia. Esperemos. Uno de los primeros que lo hizo en Argentina fue Gabo, que lo tenés ahí. Claro. Lo hizo en el canal Ciudad Abierta. Exactamente. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? 4 años. En el 2006 se hizo eso. Por eso, 4 años. Bueno, estamos llegando ya al final, nos queda un minutito y medio de programa. Alejandro, te agradezco la telefónica, la comunicación y, bueno, tus palabras. No, por favor, al contrario. Estamos hablando. Muchas gracias por hablar de stand-up y le mando un beso a Gabo y a todos los que están ahí. Un beso, vale. Un beso, Alejandro. Chao. Bueno, y ya estamos terminando, se nos va muy rápido, la verdad es que media hora no alcanza para hablar de stand-up, por eso veníamos dedicándole 2 programas. Igual vos hablas rápido, así que... Hablo muy rápido, si tengo un problema de verbo tengo. Gabo, recordanos eso porque me parecía muy interesante, yo vi unos videos y me quedé colgadísimo con esto del ciclo que habías hecho vos en Ciudad Abierta. Si ponen en YouTube micrófono abierto, que era el nombre del programa, se puede ver... un programa de televisión de stand-up que hicimos en el año 2100 con mi socio Federico Novik, que en ese momento era director del canal Ciudad Abierta, que es un canal del gobierno de la ciudad. En su momento era el director y le gustaba el stand-up y me convocó a mí, que junto a Dalia Goodman armamos una selección de comediantes, entre los que estaba Alejandro Angelini, Diego Weinstein, Campa, Sangiao, Vincho Rivera, Natalia. Realmente recomendable, yo me reí mucho, así que De verdad que lo recomiendo. Si quieren ver lo que se hacía hace acá 5 años ya, o 4 años y medio, vean, busquen en YouTube Micrófono Abierto. Bueno, quien les habla es Gabriel Grosbo, el productor de Stand Up. Gabo, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es José María Carrizo y esto fue Sin Numerar. Y nos vamos y nos reencontramos el próximo jueves a las 11, a las 23:30 horas. Chau.